Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Since the... Aquí comienza Agárralo Como Puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo Como Puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo Como Puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingos, 10 de la mañana, y el podcast lo tenéis ya en los dispositivos móviles y en la web de la 97.7 Radio desde el sábado ya por la mañana. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, esta semana pasada la ciudad de Valencia tuvo very important persons visitando la ciudad. Que no suele ser habitual, ¿eh? Que nos visiten... Bueno, grandes estrellas, un director con dos Oscars. George Clooney, no sé cuántos Oscars tiene, pero es director, es guionista, es actor. George Clooney creo que tiene uno por Siriana, como mejor actor de secundario, creo. Está considerado un sex symbol. No sé si con vigencia lo de la categoría de sex symbol, pero... Bueno, es uno de los grandes actores de Hollywood. Y las dos actrices de una película fantástica, maravillosa, imaginativa, recomendamos que hay que llevar a los niños, que es nada menos que Tomorrowland, que es la ciudad del futuro o el mundo del futuro, y que tiene la característica fundamental de que es que lo que vemos es Valencia. La ciudad de las artes, de la ciencia. Sí, sí, sí, una ciudad del futuro. Y bueno, estuvieron aquí, hablaron del rodaje que hicieron, cómo lo hicieron, cómo se quedaron impactados con la ciudad, y todo esto lo vamos a contar. Pues luego, en la segunda parte del programa, en el Fotograma Rosa, hablaremos sobre la visita de George Clooney a Valencia esta semana. Así que rápidamente vamos a empezar a hablar del dinero, la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que tiene un nuevo y esperado también número uno, aunque eso sí, con una flojita entrada. Mad Max, que en los Estados Unidos ha entrado como número 2 con 45 millones de dólares recaudados, no ha estado nada mal, y en nuestro país apenas un millón en 476 salas. La verdad que se esperaba que llegaría al número 1, pero quizás con mejor recaudación. Claro, es que el fin de semana estamos hablando que apenas han sido 4 millones de euros en total recaudados. Sí, ha sido un fin de semana flojito. O sea que... de ahí que también Los Vengadores baje al 2 con apenas 800.000 euros. En el número 3, la película romántica El Viaje Más Largo, que apenas 300.000... las diferencias que hay, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La número 1, 1 millón, la número 2, 800.000, y ya nos vamos a la 3 con 300.000. La 4, Suite Francesa, con 200.000. Y la número 5... Una vez más, una película francesa vuelve a ser sorpresa en la taquilla española. Ya lo fue esta Navidad, la de Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Pues toca ahora hablar de La Familia Bélier, que por segunda semana consecutiva sube, esta vez un 11%, y lleva ya un total de 1,5 millones de euros recaudados. Una película que recomendamos nosotros, llevándola a un preestreno, y que, bueno, los que escuchan la radio 97.7 quedaron encantados. Fueron los primeros en ver esta película maravillosa, que habla de la ilusión, la pasión y la fascinación que produce el mundo de la música, y de una jovencísima chica que quiere dedicarse al canto coral, ¿no? Al canto como solista. Y su peculiar familia. Y tenía una familia que son todos sordomudos. O sea, bueno, es para divertirse, para reír y para reflexionar. Muy recomendable. Bueno, y tiene su final a lo Billy Elliot también, muy bonito. Bueno, él quiere ser alcalde, es una cosa que hay algo de elecciones, claro, en Francia. De la manera que quiere hacerlo, hablando con los ciudadanos, de la manera que habla, lo tiene complicado. Pero no sabemos, no vamos a decir bueno, el final, pero... Hablar como habla, digo. Para los que quieren saber cómo son las elecciones en Francia, pues ahí a un sordomudo lo dejan presentarse. y tiene muchas probabilidades, ¿eh? Pues que disfrute la gente con esta familia de Villar, es una gran comedia que está funcionando muy bien en la taquilla española. Y para finalizar, hablando de la taquilla, hay que hablar de dos películas también francesas que han entrado, bueno, no del todo muy bien en nuestra taquilla. Una es Una nueva amiga, de François Ozon, que en 55 cines apenas ha recaudado 55.000 euros. Y la que ha entrado bastante bien es La profesora de historia, sí, que en 58 salas lleva casi 80.000 euros. Bueno, también está Hipócrates. Una gran película, también. Hicimos el preestreno. Una película que hace un retrato y reflexiona sobre lo que es un sistema de salud en un país europeo, en este caso Francia, pero que es extrapolable a cualquier país. Y que, la verdad, todos quedaron encantados porque hay, entre comedia y algo de drama, pues nos hace reflexionar. ¿Es la salud uno de nuestros intereses importantes? ¿Está bien gestionada por parte de los grandes poderes? ¿Qué dicen los médicos de cómo se gestiona esto? Bueno, todo esto se ve en la película. ¿Cuántas preguntas y cuántas respuestas? Bueno, nosotros invitamos al sí, preestreno a médicos, incluso una catedrático de la historia de la ciencia de la Facultad de Medicina, y se rieron como los que más. Yo al principio me quedé un poco asustado porque, como claro, se dicen muchas cosas en tono de broma. Yo pensaba que ellos podían tener, pues claro, mentalidad científica, profesionales muy prestigiosos. Yo digo, bueno, esto se lo van a tomar por otro lado, ¿no? Eran los que más se reían. Yo creo que ahí han acertado, ¿no? Dándole la dimensión de comedia a un problema muy serio. El cine francés que triunfa también en nuestro país. Sí. Rápidamente, nos vamos ya a los estrenos del fin de semana. Y cómo no, tenemos que empezar hablando del remake, y uno no sabe por qué lo han hecho, de Poltergeist. Estrenos de la semana. Vivir aquí ni de broma. Oh, venga. Parece una central eléctrica. Tranquila. Ya empiezo a notarme los tumores. No le van a salir tumores a nadie. ¡Mami, hay una cocina! ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¡Voy a ver mi habitación! No corras, por favor. Al propietario le urge venderla. ¿Te enseñé el truco? ¿Qué clase de truco? ¡Mamá, nos gusta esta casa! Parece que las cosas van a mejorar. Pues a mejor no sé, pero bueno, la historia ya conocida, la de esta familia que se muda a una zona residencial y la hija pequeña contactará con seres extraños en el interior de la casa. La película está dirigida por Gil Kenan, que triunfó de cierta manera con una cinta de animación también terrorífica, con dotes de humor, una película que estuvo muy chula, como era Monster House. Bueno, es un remake del clásico de terror del año 1982, dirigido, según casi todos, por Steven Spielberg. Ya que en aquel año, bueno, ahí hubo una movida, el sindicato de directores prohibía dirigir dos películas a la vez. Spielberg ya había hecho E.T., claro, no podía dirigir ni presentar como su propia película Poltergeist. Por lo tanto, encargó a Hopper como director, pero bueno, entre los dos no hubo una muy buena relación y todo el mundo dice que Hopper iba allí a pasar el tiempo y que Spielberg era el que daba órdenes. De por sí, Spielberg era el productor y también co-guionista de la película. La nueva niña en este caso es Kennedy Clements, la protagonista, y bueno, y la maldición, Alfredo, que trae Poltergeist, ya que a los 12 años murió la protagonista. Su hermana en la peli fue asesinada por su novio seis meses después del estreno de Poltergeist, y dos protagonistas más fallecieron a lo largo de los años. Yo creo que pertenece al campo de las coincidencias, ¿no? Lo que sucede es que la relación que hay entre esas coincidencias te hace siempre pensar que, como tú dices, hay pues un espíritu, una maldición, una condena, ¿no? Del más allá. ¿Sí? Y que no lo puedes evitar pensarlo y creerlo. Veremos a ver este remake, qué tal funciona en la taquilla. Eso sí, es la misma película que con mejores efectos visuales y poco más. No es que hayan añadido nada original. Y esperemos que no hayan accidentes posteriores. No, esperemos que no los haya. Bueno, igual ya de por sí un accidente se estrenará el remake, pero bueno, que no hayan otros. Y ahora nos vamos a un drama que tiene a un gran actor, aunque venido a menos. La película, lo mejor, para ella. Esta es Eloise, mi nieta. ¿Qué haces? Voy a preparar tortitas. Pon la mesa, por favor. Mi mujer y yo la criamos cuando mi hija murió. La vida nos ha dado un revés y ahora el abuelo también se nos ha ido. El amor de mi vida. ¿Piensas criar a esta niña tú solo? ¿Y esto es cada día? Sí. ¿Avisarás a su abuela? ¿A su otra abuela? Sí. La última persona que necesito pululando por aquí es la abuela Wiwi. Un abrazo. Eso es. ¿Qué planes tienes para Eloísa ahora? Lo has atado como los cordones. Pues veremos qué planes tienen para esta niña. Un viudo que cuida de su nieta tendrá problemas cuando la abuela paterna pues reclama su custodia. Drama familiar basada en hechos reales que cuenta como protagonistas a Kevin Costner y a Octavia Spencer. Vuelve pues Kevin Costner a ser protagonista de una película. Hay que ver que uno recuerda a este actor, sobre todo su época dorada fueron los 80, con películas como Los Intocables, No hay salida o Campos de sueño y los 90. JFK. Eso fue en los 90, que junto a JFK, Un mundo perfecto, la película protagonizada también y dirigida por Clint Eastwood, y Robin Hood y El guardaespaldas, la época dorada de este actor que después con Waterworld y Mensajero del futuro se vino abajo. Sí, o sea, vino el declive por completo y absoluto de un gran actor. También hizo Bailando con Lobos. Efectivamente, la gran triunfada de los Oscars. Sí, sí, sí. Pero hay que ver. Estuvo prodigioso en muchas películas y sin embargo Waterworld, que has citado tú, que era una película producida por él, fue una de las películas más caras de la historia del cine. Y que no estaba mal la película, ojo. Pues yo la aunque vi. Aunque fue un desastre. Me pareció una sorpresa que fuera uno de los grandes fracasos en taquilla, de las películas de la historia de la cinematografía. No me expliqué lo que había pasado, me pareció una película digna, una buena historia, muy imaginativa quizás, a lo Julio Verne, pero no era motivo para que... Igual apareció una mala fecha, muchas veces las fechas condenan, ¿no? Las películas, no sé, cosa improbable, porque las mayores suelen tener... la capacidad de tener las mejores fechas. Pero Waterworld, efectivamente, tengo entendido que es el récord de pérdidas en la historia del cine. Después vino Mensajero del futuro, que sí, fue un auténtico desastre en taquilla. Y luego al tiempo hizo una película muy buena. A mí me gustó mucho Wyatt Earp. Una fantástica película de más de 3 horas de duración. Él es un gran actor. Que tampoco funciona en taquilla y hace una gran interpretación. Mira, es lo que le pasa a muchas estrellas. En esta película él hace ya de un hombre sexagenario que se encuentra con una nieta jovencísima que no llega a ser adolescente, una niña, y que, bueno, los que vean el tráiler en la pantalla verán que es una niña negra, ¿no? Y que él, bueno, pues se dedica a cuidarla y tiene que luchar por la potestad del cuidado de la niña con la abuela, que es una abuela de carácter y que se la va a hacer pasar canutas a un hombre que cree que tiene todo el poder del mundo, pero lo que no tiene es el cariño de Octavia, de una abuela. Octavia Spencer es la protagonista junto a él, que todo el mundo la recordará por Criadas y Señoras. Sí, señor, una de las grandes actrices de la historia del cine, que bueno, a muchos la clasifican como las grandes actrices negra, pero no, es una de las mejores actrices que podemos ver. Y bueno, este choque de poder, ¿no?, entre un abuelo blanco con capacidad de influencia y una abuela negra con capacidad de resistirlo todo, pues entre medio, como trofeo de este enfrentamiento, una niña maravillosa. Hay más estrenos, así rápidamente destacar Caza al asesino, una película que se rodó en Barcelona hace ya unos 3 años aproximadamente. Sean Penn, Idris Elba y Javier Bardem son los protagonistas. Un thriller, la verdad, con no muy buenas críticas, se rodó en nuestro país. Otra película es Lazos de sangre, otro thriller de Guillaume Canet, el director de la interesante Pequeñas mentiras sin importancia, que hace un remake de una cinta francesa donde un convicto que se sale de la cárcel, pues bueno, su hermano policía le ayudará a poder volver a ver su ex esposa y sus hijos, pero él volverá a delinquir. Una película que pasó hace 1 año y medio por el Festival de Cannes y por el de Toronto, y como protagonistas están Cliff Owen y Marion Cotillard. Y destacar 2 comedias, rápidamente una, sobre todo porque es la secuela, estamos hablando de Dando la nota aún más alto, una comedia femenina donde las Barden Bellas es el coro a capela que van a participar en el Campeonato Mundial de Coros, donde los norteamericanos, parece mentira, nunca han ganado. Pues bueno, seguro que en esta ocasión ganarán. Bueno, esta comedia musical en los Estados Unidos este pasado fin de semana ha entrado arrasando como número uno con cerca de 80 millones de dólares. Una auténtica bestialidad, dejando en segunda posición a Mad Max con 45. O sea, ojito con esta comedia. Y por último, de comedias, nos llega lo último de Adam Sandler, con la magia en los zapatos. Max Simpkin se pasaba el día arreglando los problemas de otros. Necesito arreglar estos zapatos. Hasta que el destino le dio la oportunidad de arreglar los suyos. ¡Vaya, mira qué reliquia! Es chula, ¿eh? Pues, ¿qué le va a pasar a este zapatero judío neoyorquino que descubre que una vieja máquina que tenía su padre, una máquina de coser, que al calzarse los zapatos de sus clientes, pues bueno, adopta la identidad de ellos? Esta comedia dirigida por Tom McCarthy, que tiene dos películas interesantes, The Visitor y Vidas Cruzadas. Y en el reparto destacar Adam Sandler, pero dos secundarios de lujo, como Dustin Hoffman y Ellen Barkin. Una comedia fantástica hecha a la medida de este cómico norteamericano. Y grandes actores, además, para disfrutar de buen trabajo de estos importantes representantes del arte dramático. Nos vamos ya rápidamente al Fotograma Rosa y vamos a hablar de lo último de George Clooney. El Fotograma Rosa. Un lugar secreto donde nada fuera imposible. Increíble. Un lugar milagroso donde podrías cambiar el mundo. Bueno, Alfredo, vamos a ese lugar tan maravilloso, ese el mundo del mañana. Tú estuviste el lunes en el pase de la película y el martes en la rueda de prensa. Bueno, fue todo un privilegio ver a George Clooney en directo a pocos metros de distancia, exactamente 2 metros. Impacta, ¿no? Como el sí. Anuncio de Nespresso. Tenía la tentación de hacer un selfie, pero el sistema de seguridad que había alrededor de las estrellas pues no permitía al mundo de la prensa que pasáramos de esa línea roja invisible que había entre estas superestrellas y nosotros, pero pude comprobar de que no era gratuito. Estaba, bueno, el director Brad Bird, estaba George Clooney, estaba la actriz protagonista Britt Robertson y Rafael Cassidy, que es una actriz muy jovencita, que no llega a ser adolescente, creo, que interpreta a un androide, a un robot. Pero estamos hablando de una producción Disney. Bueno, una maravilla de producción, ¿eh? Una gran inversión, todo perfecto, los grandes planos, los fondos, la música, te vas a un mundo maravilloso, efectivamente, del futuro. ¿Es bueno que creamos en las utopías que algún día llegarán? Pues es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Es bueno que pensemos que algún día llegará a un mundo tan maravilloso como este que aparece ahí? Pues fue una pregunta que surgió en la entrevista que hubo con George Clooney y los actores. La verdad es que cuando se habla de mundo del futuro, surge un gran protagonista. Y como valenciano de muchos años, la verdad es que me sentí muy orgulloso porque todos coincidían, tanto el director como el actor Clooney, como las niñas, coincidían que no hay otra ciudad en el mundo que permita reflejar este sueño. El mundo del futuro está en Valencia, y ellos no lo sabían. Contaron cómo prácticamente, pues de una manera casi afortunada, les llegó. Uno de los diseñadores que tenía Disney le pidieron de que pensara cómo hacer una ciudad del futuro, Y este le dijo a los productores, dijo, si no hay que hacerla, ya existe, ya en la el tenemos. Mundo. Está en Valencia. Y entonces le decían, pero ¿cómo que está? Es imposible. Nosotros queremos una ciudad futurista, con líneas arquitectónicas impensables, que además sea gigantesca, que la gente ande dentro de él. No queremos una feria, porque había habido una feria en el año 1964, que es como arranca la película, una feria del futuro en el 64, y entonces tú ves claramente que la feria del futuro del 64 en Nueva York, que fueron millones de personas a visitarlo, pues en este año ya se queda anticuada, porque el concepto del futuro gráficamente, en cuanto a líneas, estructura y arquitectura, pues los años pasan. Y cuando este especialista en diseño empezó a enseñar las fotografías de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues se quedaron todos boquiabiertos. ¿Vemos reflejada la Ciudad de las Artes y Ciencias en la película? Totalmente. Quiero decir, en todo momento, cuando hay primeros planos, el fondo que tienen los personajes es pues el Palacio de las Ciencias o cualquier otro de los monumentos, ¿no? Quiero decir, salen una vez y otra vez, y además se ve a la gente andando. Tienes la sensación que estás tú dentro de la Ciudad de las Ciencias. El hemisférico permanentemente, hay que tener en cuenta que el hemisférico cuando sale en gran pantalla, como que te caes de espaldas, ¿eh? No es lo mismo. Nosotros vemos el hemisférico de pie y lo tenemos delante y vemos un hecho real. Y eso posiblemente a nosotros no nos fascine, a pesar de lo espectacular que es, o porque lo hemos visto muchas veces. Pero cuando ves una película sobre el mundo del futuro, y entonces ellos están hablando y estamos viendo el hemisférico ahí, entonces comprendemos la genialidad de ese arquitecto que se llama Santiago Calatrava, porque ha sido capaz de soñar con un mundo, una arquitectura de dentro de 3 siglos como mínimo. Impresionante. Ellos lo contaban, pues cómo a ellos habían conocido las líneas, cómo se decidieron rápidamente a plantear a la productora Disney de que se rodase en la Ciudad de las Ciencias. Y bueno, pues que se vinieron encantados. Por otro lado, también tuvimos que agradecer pues ese gesto que no siempre es corriente o no es habitual en las grandes estrellas, ¿no? Porque mientras ellos estuvieron rodando, se recorrieron Valencia, comieron paella y sabíamos perfectamente que no era un gesto de cortesía prefabricado. Querían conocer la ciudad donde estaban. Es importante. Las niñas hablaban de la paella como de lo que nunca se hubieran imaginado que existía. Y estamos recordando que estamos hablando de niñas pues, de 14, 15 años. Vamos, que no es hipocresía prefabricada, ni mucho menos. Hablaban de la paella, dónde la habían comido, qué era lo que más les gustaba. Britt Robertson, de repente, hablando de su vida en Valencia, dice, y un domingo me llevaron a ver al Valencia. Y dice la niña, y yo nunca había visto un partido de fútbol. Y a partir de ahora sí que veo partidos de fútbol, porque claro, en Estados Unidos no es habitual. Y se quedó enamorada del fútbol gracias al Valencia, al titular de esta ciudad. En fin, que fue una reunión con mucho cariño por parte de ellas. El director Brad Bird no es ningún director desconocido. Ha hecho películas como Ratatouille, uh-huh, que es una muy considerada, Happy Feet. Dime. Vamos, sobre todo no hubo distancia, que es lo que suele pasar muchas veces entre tanto. Hubo mucho director, calor humano. Mucho calor humano entre protagonistas de la película, crítica y público. Sí, algo importante, sí. La verdad. Bueno, fue. No se suele dar mucho. Fue una reunión exclusiva para gente de la prensa, muy seleccionado, había que acreditarse antes. La radio 97.7 estuvo en primera fila. Había cualquier cantidad de fotógrafos y televisiones internacionales, quiero decir, compañías internacionales como EFE, estaban ahí tomando nota del acto de presentación de la película. La película se ha visto aquí antes que en ninguna otra parte, y también tenemos que decir que bueno, pues que Brad Bird explicaba que él también se había sorprendido cuando le presentaron las primeras fotos del Palacio de la Ciudad de las Ciencias, ¿no? Y que inmediatamente empezó a trabajar en ello y que estaba dispuesto incluso a volver a que haya una continuidad. Y creemos que esto tiene una serie de efectos, por un lado humano, ¿no? De decir, bueno, pues que yo vivo aquí al lado, en la esquina de al lado tengo una de las ciudades que van a ilusionar y que se van a transformar en un motivo de sueño para muchos espectadores del mundo. Sino que también además van a ser famosas, yo creo, ¿no? A la ciudad. Brad Beer esto, habló de cómo construyó la historia, de cómo construyó los personajes. Los personajes principales son una niña de unos 20 años, digo niña porque es muy moderna, que quiere, es crítica con los proyectos de la NASA y entonces quiere entrar en la NASA, muy, muy aventurada, y entonces conoce por una serie de circunstancias afortunadas a un robot que nadie sabe que es un robot hasta que avanza mucho la película, ¿no? Atina. Y que Atina es una actriz, Rafe Cassidy, que nos dejó sorprendidos por su capacidad de transmitir una gestualidad que no la hubiéramos imaginado a un personaje tan jovencísimo, ¿no? George Clooney hace de ex niño prodigio, ya tiene 40 y tantos años pasados, pero cuando él era niño, cuando la exposición de Nueva York del 64, él había presentado un proyecto, y como niño prodigio que era, pues había vivido toda su vida un poco la sensación de que no iba a conocer nunca más una ciudad del futuro. Y todos ellos coinciden con que esa ciudad del futuro al final parece ser que se va a hacer realidad, y se hace realidad gracias a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Pues todo eso y mucho más el próximo día 29, que será el estreno en nuestro país, sí, de El Mundo del Mañana. Bien, y tenemos que continuar, y ya para ya ir terminando nuestro programa de este fin de semana, tenemos que hablar del Festival de Cannes, que ya está en su recta final, y bueno, ahí hay ciertas películas que hay que destacar. La verdad que no ha sido un festival muy ameno en cuanto a buenas películas, han habido bastantes decepciones, pero muchas. Woody Allen fue fuera de la sección oficial, gustó, pero hay tres o cuatro películas que ha gustado bastante a la crítica. Sobre todo la primera fue Carol, una historia de amor entre dos mujeres, entre una joven y una madura. Ronnie Mara y Kate Blanchett son las protagonistas, y todo esto ocurre en las Navidades del año 1953, una película que puede optar a la Palma de Oro. Gustó también Sicario, del director de Incendies y Enemy, Denis Villeneuve, una cinta canadiense que trata el narcotráfico en la frontera mexicana, una película protagonizada por Josh Brolin y Benicio del Toro. Y también gustó Youth, la juventud, historia de las gentes, bueno, de la gente que convive en un balneario de los Alpes suizos. Allí hay gente de toda clase, como un futbolista venido a menos, unos monjes budistas, unas viejas actrices, unos actores venidos a menos, ancianos. En fin, el reparto espectacular. Michael Caine, Herbie Keitel y Jane Fonda. Adivina quién es el director de esta película. El señor Paolo Sorrentino, de La Gran Belleza. Caray, caray, bueno, ganador de un Oscar, ¿no? Además, todos reconocidos como que era la película favorita. Pues parece ser que está rejuveneciendo el cine italiano. Sí, sí, pero... Tuvo una época, ¿no? Y ahora empiezan a haber nuevos directores, nuevos actores y nuevos temas. Sobre todo yo creo que la cinematografía italiana se está rejuveneciendo gracias a que están abordando temas que no se esperaban. Y sobre todo gustó una película fuera de la sección oficial. ¿Cómo no? Volví a Pixar. Vuelve a estar en forma con Del Revés. En esta peli vamos a ver, pues bueno, las emociones de una niña de 11 años. Vamos a conocer a la alegría, al miedo, a la rabia, al disgusto, a la tristeza. Eso que nos pasa a todos y no sabemos por qué. Hubo ovación y lágrimas en el Festival de Cannes con esta película. Pues oye, una película que nos llega en el mes de julio. Pues estaremos esperándola, ¿no? Con ardiente paciencia. Pues todo esto del Festival de Cannes, un festival que ya está terminando. Pero eso sí, que bueno, han habido más tristezas que alegrías en la sección oficial. Suele pasar, ¿no?, también a los festivales. Sí, bueno, y también para los fotógrafos. Parece ser que se quejan de que las estrellas no llegan a estar lo suficiente, ¿no?, en los pases de prensa. Pero en fin, sigue siendo el gran festival, el festival más importante del mundo. En la agenda cultural tenemos que decir que en el Autocine Star podemos ver este fin de semana y parte de la próxima Poltergeist y Suite Francesa, que en el IBAC destacamos, pues bueno, el próximo sábado, Novecento, la segunda parte, la obra maestra de Bernardo Bertolucci con Robert De Niro y Gerard Depardieu. Una película que tuvo 9 Oscars, creo. Sí. Un recorrido social por la Italia del siglo XX. Perdón, 9 Oscars fue la de El Último Emperador. 900, una gran película, una película que nos refleja la Italia de aquellos años en la que se hicieron famosos dos grandes actores, ¿no? Y el martes también podemos ver en la Filmoteca Perfume de Mujer, la película dirigida por Dino Risi con Vittorio Gassman. Pues es una película que quizás nadie recuerda que luego tuvo un remake, ¿no? Muchos años después. Al Pacino, que con Al Oscar. Sí, con Perfume de Mujer. Esencia de Mujer. Esta es la original. Yo creo que es obligatorio ir a ver la de Profumo di Donna. Y nos despedimos con la Marcha Imperial, ya que celebramos el próximo lunes 25 el Día del Orgullo Friki. Se celebra por fin un año más el estreno de La Guerra de las Galaxias. Numerosos actos en todo el mundo celebrarán este día. Y bueno, el primer día se celebró en el año 2006 y lo hizo un bloguero llamado el señor Buedo. Así que pues celebremos el próximo lunes el Día del Orgullo Friki. ¿Pero tenemos casco preparado? Yo tengo casco, espada y lo que haga falta. Hasta entonces. Para esto y para el estreno que vendrá en las próximas Navidades. Alfredo, nos tenemos que despedir ya. Pues hasta la próxima semana y aprovechemos esta para ver buenas películas. Más cine en la 97.7 Radio el próximo fin de semana aquí en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.